Mi nombre es Juan Manuel Sequeira, soy miembro de la Casa del Pueblo y del colectivo político, cultural y de comunicación que se tiene en esa casa. Nosotros estamos frente a un año más de un medio de comunicación comunitario y popular en Junín. Es Mestiza, es esta radio, es este micrófono, que comenzó sin duda con un esfuerzo y una idea particular de uno de los motores y los mentores de estos micrófonos y de esta idea y de esta idea de política pública que es la comunicación comunitaria y popular en Junín. Esta idea de transformar y atravesar distintos espacios que tiene la casa, distintos espacios de la cultura, de distintos espacios de el enseñar y ese saber cómo que constantemente nos va poniendo día a día César Baldoni, a quien gran parte de poder estar hoy al aire y poder volver a contar cómo es la experiencia que día a día se va llevando, con todos sus difíciles momentos que tiene. Pero sin duda las políticas públicas participativas y de comunicación se hacen así, de abajo hacia arriba, y con toda la problemática que eso tiene. Pero sin duda hemos tratado siempre de llevar adelante esa manera de participación, donde opinamos, donde nos equivocamos, donde cometemos errores y donde volvemos a retomar. Creo fervientemente y estoy convencido de que todas y todos los integrantes de la Casa del Pueblo ponemos día a día un granito de arena para que Mestiza siga estando donde está y pueda seguir creciendo como va creciendo y como va demostrando. Este es un año especial porque estamos después de 4 años de un gobierno neoliberal donde no fue fácil para nadie, mucho menos para la comunicación, pero sin duda con muchísimas expectativas. Y respecto también a lo que nos está sucediendo y atravesando, ¿no? Digo, este 24 de marzo tan especial en el que estamos viviendo, donde la memoria es el factor más importante que tenemos que ejercitar el día de hoy por nuestros 30.000 desaparecidas y desaparecidos que tiene esta Argentina en esa oscura y negra etapa de nuestra historia, que no vamos a olvidar, que no vamos a perdonar y que vamos a seguir pidiendo justicia. Sin duda, esta etapa de esta coyuntura tan difícil que nos está atravesando, que nos muestra la certeza que tuvimos como pueblo de elegir este gobierno nacional y provincial que ha tomado y toma cada día una decisión pensando siempre en el bien común, pensando que la patria es el otro, pensando en los más desposeídos y los más postergados. En los sectores medios y medios bajos que tiene esta sociedad por esta pandemia que nos está atravesando. Estoy convencido que saldremos fortalecidos, sin duda saldremos fortalecidos. También siento que cada uno de los que nos escucha tiene esta preocupación y este momento de incertidumbre, pero es más que nunca que necesitamos tener memoria, no olvidar, pensar en el otro y pensar que hemos elegido un gobierno que tiene esa sensibilidad de pensar en el otro, de saber que el Estado tiene que estar presente y que es también reflejado más que nunca, hoy no poder estar en la plaza, pero sí recordando que nuestros compañeros y compañeras desaparecidos peleaban por un Estado presente, peleaban por un Estado que pensara en el otro, y creo que es un momento de reflexión para estar en casa, para cuidar a todos los habitantes de este país y cuidarnos entre todos. Le mando un abrazo gigante, a seguir trabajando en esta política pública, a seguir pensando en la radio como un brazo comunicacional de un lugar que está enquistado en esta sociedad juninense de hace más de 120 años, con todo lo que fue pensando para esta ciudad y con todo lo que quiere pensar para la sociedad del futuro, esa sociedad que va a abrazar los 200 años, y va a ser el bicentenario de la ciudad, y esta ciudad que nosotros queremos, con este aporte desde la Casa del Pueblo, poder imaginar, pensar y soñar una ciudad que se merezca ser vivida.